buenas tardes. Aquí estamos empezando la Liga Deportiva a través de la 89.9 Radio Nota FM desde Arias, provincia de Córdoba, República Argentina, en este día lunes 25. Lunes 25 de agosto. Está quedando muy poco, pero también estamos teniendo un clima un poquito más agradable también. Y para eso también los vamos a saludar a nuestro compañero Daniel Yanico. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Un abrazo para todos. Acá estamos porque tenemos mucho que contar. Hoy es lunes, no solo sobre el fútbol, sino sobre el deporte en general. Sin dudas. Bueno, tendremos, por supuesto, un pantallazo general de lo que ha dejado el fútbol del fin de semana. Tendremos algo de básquet, tendremos atletismo y, naturalmente, que lo que está todo el pueblo y el sudeste cordobés hablando, que fue el exitazo del séptimo maratón Poder Ciudadano ayer. Y, naturalmente, que estaremos sobrevolando algo más todavía de lo que ha acontecido en este programa número 36 que estamos teniendo de la Liga Deportiva, Daniel. Así es, sumando, ¿no? Y bueno, después de una nueva fecha de la Liga de Canals, la tercera en el fútbol de Primera División, que deja a un puntero, ¿no?, con puntaje ideal, que es el verde de acá de Canals, y un Belgrano que aparece goleador, ¿no? Que uh-huh. En los últimos tres partidos, en una semana que ha jugado, ha convertido 9 goles, ¿no? Un promedio de 3. También perdió por penales por la Copa Córdoba, ¿no? Pero viene firme el equipo de Arias. Sí, además eso sumale que Roberto Zárate tiene 6 jugadores lesionados, que son delanteros justamente. Dice, cuando me doy vuelta, lo contaba en la nota que le hicimos la semana pasada tras quedar eliminado de la Copa Córdoba por penal, como bien decís. Y bueno, ¿qué decía? Miro para atrás y dice, tengo casi mediocampista y defensores. Nada más, no hay nada más. Y bueno, esperando recuperar a los hermanos Fernández. No lo tuvo a Carbonetti tampoco toda la semana. Bueno, en fin, y algunos más que me estoy olvidando. Pero en definitiva, está jugando con un chico de reserva y el 9 que viene marcando seguido para el Lomo Negro. Pero en definitiva también hubo, yo diría, no sé si sorpresas en algunos partidos. Hay algunos que como que ya tiramos la moneda y dice, este sale 0-0. Pero después nos encontramos con otros que por ahí dan el batacazo, ¿no? Como se ha visto con Sportivo. No, sí, vos decís, con el clásico de Ledesma ya es el segundo 0-0 consecutivo. Pero sí, que los dos equipos de la Carlota hayan caído, es sorpresa que Jorge Ross lo haya hecho de local. Bueno, también es sorpresa, no digo que es sorpresa que haya ganado, pero que sí el abultado del resultado de Belgrano, ¿no? Porque ir a la cancha de Libertad, el último sí. Campeón, que bueno, que con respecto al equipo campeón le falta un montón, ¿no? Porque le quedó poco, pero hay que ir y meter 4, ¿no? Sí, claro, sin dudas. Bueno, Dani, si te parece, vamos abriendo el telón de este programa, que tenemos una audiencia, yo te diría, perfecta en las montones de localidades, porque también tenemos que decir, a veces impensado, donde llegamos también con la 89.9, pero en definitiva muchos enganchados también a través de radionota.poderciudadano.com.ar, que es por donde se puede escuchar la radio, así que aquellos que quieren alejarse, se alejan por ahí por una cuestión transitoria de su zona de origen, bueno, nos pueden encontrar en cualquier lugar y de esa manera no se encuentran. Bueno, también tenemos que mandar saludos, porque tenemos a Ezequiel Pirch, que allí nos dice, che, nombranos que estamos ahí prendidos a la oreja en Viamonte. Abrazo grandote, y a través también de esta emisora que nos reproduce siempre con la FM, la 89.1, siempre ahí prendida. Y también tenemos que decir que ahí en Canals, ¿no? En la 105.5 también prendidos. Un abrazo. El saludo para Mari, acá en Canals también, que Mari Pérez, ahí, esta, muy bien, claro. Y también en la 105.5. Lo otro tiene que ver con, bueno, y a través de la 104.5 en La Carlota, y seguiremos sumando, y también en la 14.3 de Alejo TV. Así que abrazo grandote. Tengo que mandar un saludo a Ledesma. Usted manda siempre saludo a Ledesma. Y yo creo que, bueno, a veces cuando pasan momentos lindos como el de ayer, no podemos más que estar bueno, súper agradecido por los montones que nos va a durar dos programas más, por lo menos, en lo que respecta a toda esta movida que hemos podido hacer. Abrazo a Marcelo Agüero, que después lo vamos a estatuar junto a su pareja corriendo ayer, cruzando la meta y teniendo muy buen tiempo en lo que fue los 10.000 100 metros que tuvo el recorrido general para esta fecha 1 del Campeonato Maratón del Sudeste. Pero si te parece, Daniel, nos metemos ya de lleno con lo que dejó. Estuviste en Alejo Ledesma. Estuve en el clásico, exactamente, ¿no? En el 0-0 de lo que es esta fecha, es el sexto clásico que se juega, ¿no? En la temporada, ¿no? Había mucha expectativa allá por marzo, aquel 19 de marzo que se jugó el primer clásico, y bueno, ya en 5 meses se ha jugado 6 veces este clásico, pero no deja de tener las expectativas, sí, quizás es en aquel entonces fueron 2.000 personas, en el de ayer fueron 800 las que había presente para ver este clásico, que sigue siendo un buen número, ¿no? Sí, claro, la verdad que, bueno, estuvimos en la Copa Córdoba muy poquita gente, ¿no? Lo frío, ¿no? No sé si ha pegado algo, yo creo que va a tener más interés posiblemente la gente cuando esto esté avanzando, posiblemente ya con otro atractivo, ¿no? Y ya le quedan 2 partidos a la Copa Córdoba, ¿no? El miércoles ahí en Alejo Ledesma, Sarmiento Canadense, y bueno, y el ganador jugará en Carlota con Jorge Rossi. Ya se sabrá quién es el representante de la Liga de Canals en esta Copa Córdoba. Pero bueno, hablamos un poco del clásico, te hago un comentario. Dale. de lo que fue ayer el partido, que un 0-0, que en el trámite fue parejo, pero que lo estuvo en el primer tiempo y parte del segundo tiempo más cerca del gol a los Andes, ¿no? Que tuvo la más clara en los pies de el Mauri Quiroga, una que pegó en el travesaño, ¿no? Pegándole casi en el área chica, incómodo, la pelota pega en el travesaño. Después hubo otra jugada también del Mauri, y en ese primer tiempo algún que otro tiro libre de por parte de los dos equipos que fueron en el arco, y no mucho más, ¿no? Pero ahí se lo vio, digo, el que tuvo la posibilidad de convertir fue los Andes. Los dos entraron con un 4-4-1-1, ¿no? Un solo delantero para este partido. Cuando ya en el segundo tiempo ingresa el refuerzo en los Andes, el Francis Gómez, ¿no? Que le dio también más movilidad al ataque de los Andes. Apenas entró, tuvo un remate de casi de la mitad de la cancha por arriba del arquero, que decía que Alegre lo adivinó bien, retrocedió con lo justo y lo alcanzó a manotear sobre el travesaño volando, ¿no? Y tuvo otras pelotas detenidas los Andes ahí que, bueno, quedaron ahí a Marcel, pero no pudieron acertar al arco. Uh-huh. Después ya Sarmiento fue cambiando, es 4-4-1, un 4-3-2-1 con el ingreso de Suárez. Después llegó la expulsión de Brian Aguirre en los Andes. Ya Sarmiento ahí sumó otro delantero y ya terminó Sarmiento más cerca del gol, ¿no? Más cerca de la pupa. Pero ahí se fue sin muchas situaciones de gol el partido, y con otro 0-0 más entonces, que le sirve a los dos para sumar. A veces el clásico se no dice, perder, bueno, no perder. No perderlo es lo bueno, y se fueron los dos. No convencidos, pero tranquilos a casa. Bien. Bueno, en la tabla medio que de reojo, ¿no? Porque, bueno, está ahí, ¿no? Recién arrancando todo, como decía, bueno, Canalense está un poco despegado, ahí al acecho Belgrano, está Roo. Bueno, yo creo que esto va a ser, no va a tener, me da la impresión que no va a tener la por momento me da pensar que no va a tener la paridad que tuvo el campeonato Apertura. No es lo que piensan, porque yo creo que siempre se respeta, ¿no? En las declaraciones, tanto jugadores como los técnicos, ¿no? De no, es parejo, qué sé yo, pero me parece que ya algunas cartas se empiezan a ver. Algo que no tuvimos, me parece, en el. Aunque lo teníamos despegado a Central, ¿no? Con un equipo distinto. Sí. Ahí sorprende Central, ¿no? Vos ves la tabla y. Sí. También que. Con muchos suspendidos, ¿viste? De aquel, claro, clásico. Exacto. Algunos lesionados. Pero no, el plantel de Central es un plantelazo, ¿no? Largo. Y claro, verlo ahora con un punto te sorprende. Bueno, después quizás faltan 9 fechas y va a estar mucho más arriba y quizás ahí peleando sobre entre los 4 de arriba. Central lo sorprende en este momento, ¿no? Canalense tiene 9 puntos. Bueno, va con el Aries, con Belgrano, el próximo domingo, ¿no? Uh-huh. El duelo de los primeros, sí, sí, y segundo. Y Canalense tiene 1 o 2 partidos más ahí en el medio, ¿no? También, que eso también produce desgaste. Exacto. Más allá de que Canalense tiene un plantel parejo, largo y parejo, ¿no? Entre titulares y suplentes, ¿no? Quizás más que cualquier otro. Uh-huh. Bueno, entonces tenemos, si querés, pasamos revista. No pudimos estar ayer en lo que fue el empate del Arias, también otro equipo que estaba compartiendo con Pabellón. No tengo mucho dato de lo que fue el partido, pero que en definitiva, si uno mira las tablas, bueno, no hablan todavía tanto, y yo creo que hay que dejar pasar, porque también aquellos equipos que están teniendo doble jornada en la semana, por ahí no sabés si eso les está pesando o no. Y si, algo debe pesar. Bueno, Sarmiento de Politeama tuvo jornada también junto con Jorge Ross, pero no, Sarmiento lo ve, un plantel más corto que el de Jorge Ross. Dejó algunas de sus figuras en el banco y bueno, va y le gana con Giuliano Chopis, siendo la figura y el goleador allá en la Carlota, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Dani, entonces hacemos, si te parece, un repaso, ya nos está consumiendo el tiempo, de lo que ha dejado esta fecha número 3. Dale. Vamos a compartir entonces lo que ha dejado el resumen de la fecha de la Liga Regional de Fútbol de Canals, Campeonato Clausura, que lleva el nombre de Héctor Beneito. Y bueno, y por supuesto que esto es lo que nos deja el resumen. Bueno, terminó el partido. Bueno, ahí estamos ya enseguida con lo que ha dejado ese Nuera. Y por supuesto, ya vamos a estar también, tenemos declaraciones de lo que ha dejado esta fecha. Lo que sucedió este fin de semana en la Liga Regional de Fútbol de Canals, se completó la tercera fecha el día sábado, de lo que es el infanto juvenil, entonces, que lleva como nombre Diego Pecovecher, este torneo clausura, donde Independiente de Pueblo Italiano enfrentó a Sportivo La Cecira, ganó Independiente 1-0 en la 2013 y empataron 1-1 la categoría 2011. Pabellón Argentino recibió a Libertad. Pabellón Argentino ganó la 2014 por 1-0, Libertad ganó la 2016 1-0, la 2013 2-0 y la 2011 por 3-1. Fue empate la 2015 1-1. En tanto que Polideportivo en Alejandro recibió a Jorge Ross de la Carlota. Victorias de Polideportivo en 2017 2-1 y en 2013 también 2-1. La sub-16 fue para Jorge Ross 1-0 y la 2015 fue empate 1-1. Canalense recibió a Colonia. Canalense ganó en la 2017 3-1, en la 2015 2-0, en la 2014 4-0, en la 2012 3-0. En tanto que Colonia ganó el sub-16 1-0 y fue empate la 2016 0-0. Belgrano de Arias recibió a Sarmiento de Pueblo Italiano con los siguientes resultados, ¿no? Victorias de Belgrano de Arias 3-0 en 2017 y 2-1 en sub-16. En tanto que también se jugó el clásico de Alejo Ledesma en cancha de Sarmiento. Biblioteca Sarmiento ganó en las categorías 2017 6-0, en la 2015 3-0 y en la 2014 3-1. Y Los Andes ganó la 2013 3-0 y la 2011 2-0. Y recordamos que ya se había jugado, se había adelantado el viernes 15 el partido o los partidos entre Central Argentino y Recreativo de Viamonte, donde había ganado Central Argentino en 2016 6-3, en 2012 1-0 y en sub-16 3-1. Recreativo había ganado la 2015 3-0 y habían empatado 1-1 la 2013 y la 2014. No tuvo fecha libre el Arias Football Club en esta jornada. Decimos que comenzó a disputarse el torneo clausura de el fútbol femenino, donde se jugó en canchas de Sarmiento de Pueblo Italiano. Canalense y Unión empataron en primer turno 1-1. Yanina Cornejo para Canalense, Agustina Comachi para Unión. Polideportivo de Alejandro le ganó 3-0 a Libertad, con goles de Estefanía Martínez y Guadalupe Hernandorena en dos oportunidades. En tanto que Sarmiento, el último campeón, le ganó al Arias 5-0 con dos goles de Ariana Llopis, uno de Mari Rubio, Wanda Serna y Yamila Gudiño. Entonces marcaron los goles del ganador. Sarmiento y Polideportivo lideran con 3, Canalense Unión con 1 y Libertad y el Arias cierran sin unidades en lo que es el fútbol femenino. Volvemos a lo del domingo. Decimos que se jugó la tercera fecha de primera y cuarta división. En la cuarta división, Canalense le ganó 4-0 a Colonia con dos goles de Jamiro Saller, Ezequiel Moreno y Agustín Gómez Espies. En tanto que Libertad y Belgrano empataron 2-2, dos goles de Julián Moreira para Libertad. Para Belgrano marcaron David Britos y Elvis Vesco. Jorge Ross le ganó 2-0 a Sarmiento Pueblo Italiano con goles de Mauro Noriega y Elías Salazar. Deportivo La Cecilia cayó 3-0 ante Central Argentino, goles de Tobías Martínez, Santiago González y Santiago Mercau para el ganador. Arias Pabellón empataron 0-0 y Los Andes ganó el clásico en cuarta división 2-0 a Sarmiento con goles de Benjamín Ruiz y Benjamín Luna. Con estos resultados, la tabla de posiciones de la cuarta división lo tiene Canalense puntero con 9 unidades, Central Argentino y Los Andes lo siguen con 7, Belgrano, Libertad, Sarmiento, Alejo Ledesma, Pabellón Argentino, Sportivo La Cecilia y el Arias tienen 4, Jorge Ross suma 3, Sarmiento, De Pueblo Italiano y Colonia no tienen unidades. Y en la primera división, donde también se ha jugado la tercera fecha de este torneo clausura, decimos que el Canalense le ganó 2-1 a Colonia. Tomás Gómez marcaba la apertura del marcador para Canalense, en tanto que sobre el final del partido llegaban todas las emociones. Una de ellas, la que Kevin Castillo le atajó un penal a Tadeo Ledesma. Después el propio Tadeo Ledesma empataba el partido 1-1 y era la tarde de los de Ledesma, pero en Alejandro apareció Lautaro, el de Canalense, y le dio la victoria al equipo verde de Canals. Belgrano como visitante también goleó a Libertad por 4-1. Kevin Alfonso abrió el marcador, después un hat-trick de Facundo Urquiza, el nuevo goleador que tiene la Liga de Canals, para poner 4-0 Belgrano, y Álvaro Scapinardi le daba el descuento y cifras definitivas al partido. Sportivo La Cecilia le ganó 2-1 Central Argentino con goles de Joaquín Amigone y Francisco Cortés para el ganador. Mariano Guerreiro marcó para el equipo de La Carlota. El clásico de Ledesma fue 0-0 en primera división. No hubo emociones en este encuentro, al igual que el que jugaron hace unos días atrás por la clasificación a la Copa Córdoba. En esta oportunidad no hubo definición por penales. Jorge Ross cayó como local 2-1 ante Sarmiento de Pueblo Italiano. Juliano Llopis en dos oportunidades marcó para el equipo ganador. José María Pereira marcaba para Jorge Ross el empate transitorio. En tanto que el Arias y Pabellón empataron 1-1. También los goles llegaron sobre el final. Acá Julián Rodríguez marcó el gol del Arias y lo empataba sobre la hora Juan Pablo Ramírez para Pabellón. Con estos resultados, Canalense es líder con 9 puntos. Tiene puntaje ideal Canalense tanto en primera como en cuarta división. Belgrano lo sigue con 7, Jorge Rosa, Sarmiento Politano con 6, Sarmiento de Ledesma, Sportivo La Cecilia tienen 5, Libertad 4, Los Andes 2, Pabellón Argentino, Central, El Arias y Colonia suman una sola unidad. El goleador ahora es Facundo Urquiza de Belgrano con 4 goles convertidos, seguido por José María Pereira de Jorge Ross con 3 goles convertidos. La cuarta fecha, la próxima, el próximo fin de semana, es el partido entre Belgrano Canalense, Colonia recibe a Central Argentino, Libertad a Los Andes, Sportivo La Cecina, Sarmiento de Pueblo Italiano, Biblioteca Sarmiento juega con Pabellón Argentino y Jorge Ross enfrenta al Área Fútbol Club. Recordamos que antes de esto, por la clasificación a la Copa Córdoba, jugarán en Alejo Ledesma Sarmiento frente a Canalense para dirimir a ver quién es el rival de Jorge Ross en la final de esta Copa Clasificatoria para la Copa Córdoba. Bueno, y tenemos también notas registradas por Daniel, al técnico, a los técnicos del clásico, Dani. Así que escuchamos al primero que tenemos, es a Héctor Di Santo, que le contaba a Dani lo siguiente. Di Santo, bueno, después de este 0-0 en el clásico, ¿qué sensaciones te deja? A ver, no sé cómo lo habrán visto ustedes, de nuestro lado creo que merecimos algo más, merecimos sacar la ventaja del partido porque las situaciones fueron nuestras, creo que hubo situaciones claras, más de una. Sí, yo lo vi el primer tiempo y una parte del segundo tiempo que estuvo mucho más cerca del gol los Andes. Quizás no tanto con posesión de la pelota, pero sí en las situaciones de peligro, pero bueno. Por dimos un paso adelante con respecto a las fechas anteriores, a los partidos que nos había tocado jugar. Y bueno, creo que esto mantiene el grupo vivo. Sigue quizás el mismo déficit, ¿no? El poder meterla dentro del arco. Indudablemente, pero bueno, me quedo tranquilo porque las situaciones hoy las creamos. La pelota ya va a entrar, ya va a estar, ya van a venir los goles. Sí, de a poco, ¿no? Por lo menos recuperás a quien trajiste para que haga goles, ¿no? Como el Francis, que sí. Marcó su categoría en la primera jugada que tuvo, en esa pelota de media cancha que pateó, que bueno, muy bien el arquero que llega, adivinó la intención y llega a sacarla. Y sí, bueno, o falta el Octavio en unos partidos, falta Lolo ahora, ¿viste esa ausencia? No, hemos tenido que reponer toda la fecha, reponernos de situaciones por expulsión, situaciones por lesiones, y bueno, tengo un plantel por suerte excelente que se pone la ropa de trabajo y no importa la posición que les toque jugar, cumplen y cumplen con creces. Bueno, seguramente la expectativa es, bueno, lo de la apertura fue bueno, o muy bueno, no sé cómo lo califican ustedes, sí. Pero quizás es mejorarlo eso para este clausura. Sí, indudablemente la expectativa está ahí. Creo que tuvimos un muy buen arranque y después la segunda parte del torneo no fue tan buena. Y bueno, ahora no empezamos tan bien, las dos primeras fechas no tuvimos regularidad. Pero bueno, hoy sí me quedo conforme porque este es un partido aparte de la liga y el clásico es el clásico. Creo que coincidimos, bueno, no lo vi con Cecilia, pero sí, vimos el mismo Los Andes defensivamente, que firme atrás, pero sí, como decíamos hoy, mejoró en la ofensiva, falta sí, acertar. Sí, falta que la pelota no entre, hubo varias situaciones acá en el segundo tiempo. Un par de jugadas ahí de frente al arco, jugadores solos, o sea, puesto de frente, si bien en pelota parado, pelota cruzada, pero puesto de frente al arco. bueno, no pudieron acertar el arco. Un cambio en el primer tiempo, es medio raro, ¿no? ¿Para cuidarlo fue o...? No, o sea, Ale ya venía de la semana con un problemita muscular ahí, insistimos en que juegue, y insistimos juntos, o sea, él y nosotros, que estuviera presente, y, bueno, hizo todo lo que pudo. Indudablemente en el entrenamiento vos regulás, moderás tu esfuerzo, pero acá dentro de la cancha no, menos las características de Alejandro, que es no mide frenarse o el esfuerzo, sí, va todo siempre al 100%. Bueno, Sergio, muchas gracias, lo mejor para ustedes. Gracias, Dani, gracias por la nota. Ellos, con nosotros somos duros. Sergio Almirón, bueno, ¿qué sensaciones quedaron después de este 0-0? Y qué sé yo, no fue un partido, muy muy muy aburrido. No se jugó, fue un partido muy con mucho roce, como son los clásicos, ¿no? Y desgraciadamente nos metimos al ritmo de ellos y bueno, no jugamos cuando teníamos que jugar. Pero hay que trabajar, Los clásicos salen así también, son complicados, mucha fricción, muchos golpes y a veces a los árbitros se le complica, ¿no? Porque a veces hay que sacar tarjeta, pero realmente una tarjeta como para que se calme todo, pero no pasa, se sigue golpeando y bueno, y termina como terminan estos partidos. Es muy difícil, ¿viste? Es complicado. Nosotros no jugamos bien. Pero tampoco fueron superiores a nosotros ni nada por el estilo, al contrario. Nosotros no jugamos bien y ellos aprovecharon eso, ¿no? Llevaron un empate y bueno, hay que seguir trabajando. Quizás sí, en unos últimos minutos del primer tiempo, los primeros segundos estuvo más cerca a los Andes del gol y ya después estuvo un poco más cerca a Sarmiento, ¿no? Sí. Quizás los cambios fueron más ofensivos, ¿no? Para ir a buscar. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces no es... en los errores, a veces los errores provocan esa jugada, esa circunstancia para cualquiera de los equipos. Yo no creo que no fue por jugadas que decís, bueno, jugadas buenas, que no. Todo pelotazo y todas esas cosas, y a veces se genera una situación, ¿no? Pero no porque sean jugadas preparadas y vistosas, no. Por un pelotazo, la pifiá, y pasa lo que pasa. Yo creo que pasó por ahí. Bueno, ¿cómo va llevando? Porque jugaron domingo, miércoles, domingo, vuelven a jugar miércoles, vuelven a jugar el domingo, ¿cómo? Y complicado, el miércoles hicimos jugar, debutar dos chicos en primera, dos pibitos, un 2010 y un 2009, y nada, qué sé yo, y poniendo algunos otros chicos, los dos nuevos para que vayan agarrando ritmo. Utilizaremos eso porque no es fácil, ¿viste? No hay, yo creo que ninguno de los equipos de la liga tiene dos equipos para jugar, es imposible, pero bueno, trataremos de armar más o menos como para, qué sé yo, tratar de hacer un buen partido, y si se puede ganar, bienvenido sea. Hubo unos, creo que 7 jugadores que no, si no conté mal, que repitieron por lo menos de entrada, tanto el domingo pasado como el miércoles. ¿Cómo van intensificando las cargas? ¿Cómo van siendo los entrenamientos en la semana? Porque no se está acostumbrado acá en la liga, ¿no? Y nosotros jugamos el miércoles y el jueves. Le dimos viernes, entrenamos el sábado un poco, hicimos un poco de picado, así un reducido para aflojar, y ahora bueno, lo mismo, mañana le damos descanso, volvemos el martes. El profe va a trabajar el martes va a trabajar el profe para hacer un poco de regenerativo y un poquito a los que no jugaron, a los que no entraron, un trabajo un poco más fuerte, pero siempre a lo que realmente necesita el jugador, porque hay un desgaste enorme, ¿viste? No, aparte no se está preparado para jugar miércoles y domingo, es difícil. Y muchos chicos que trabajan en otra cosa. Por eso te digo, hay chicos contracturados porque laburan. Los jugadores acá no viven del fútbol, todos tienen sus laburos y a veces se complica, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, habrá que seguir jugando, que si está hay que jugar, pero hay que tratar de ver cómo acomodarnos para que no repitan tanto los mismos jugadores los dos partidos. Le pasa, creo que le pasará todo lo mismo, ¿no? A todos los clubes, ¿no? Pero cuando el jugador entra, quiere ganar, ¿no? Seguramente está la ilusión de llegar a otra final. Después te dicen, vamos a entrar, y después cuando estás jugando ya quiere ganar. Y ganaste y ya quiere ganar. Volviste a ganar y ahora, bueno, vamos a ver. Se entusiasman todos, ¿viste? Pero ya te digo, es complicado. Pero si hay que jugar, hay que jugar. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para este torneo? En el otro la suerte de los penales cayó para, como dijo Gallardo el otro día, ¿no? La moneda cayó para nuestro lado, bueno, en este caso cayó para el lado de Libertad. Sí. Ahora un equipo casi nuevo, ¿no? Porque hay muchos que no están, se cambió mucho, ¿no? Sí. Ahí, qué sé yo, vamos a ir trabajando como veníamos trabajando hasta ahora, salvo que ahora tenés un partido entre semana. Pero la idea es seguir manteniendo lo mismo y yo creo que estamos en un buen camino, ¿no? Porque el plantel está fuerte, hay un buen grupo, y yo creo que eso ayuda como para seguir pensando en llegar a lo que todos queremos, ¿no? Llegar a una final y ganarla. Desgraciadamente los penales es para cualquiera, bueno, no nos tocó a nosotros, pero fue un año, empezó el año, no fue bueno empezando y después fuimos mejorando y bueno, y ya después encontramos el ritmo que realmente necesitamos. Y ahora estamos bien, estamos trabajando y no bajar el ritmo, la intensidad que tenemos, y yo creo que estamos por buen camino, hay que seguir así. Ya te digo, el grupo está muy unido y eso es muy importante. Bueno, Sergio, muchas gracias y lo mejor para ustedes. Gracias. ¿Y tenés alguna opinión? Fiesta del productor agropecuario en La Carlota. Un día de campo en la ciudad. Espectáculos en vivo, charlas educativas, concurso de asadores y empanadas criollas, animales de granja, competencia de aparte campero, paseo de artesanos, actividades en vivo y atractivos para toda la familia. Entrada libre y gratuita. Podés llevar un alimento no perecedero. Organiza Asociación de Productores. Auspician Nager y Cotagro. Invitan Ministerio de Agroindustria de Córdoba y Gobierno Municipal de La Carlota. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ecosanitarios Narváez. Instalaciones de agua, gas, cloacas, además calefacción central por radiadores o viso radiante. Ecosanitarios Narváez es también venta y colocación de termotanques solares. ¿Y el pago? Financiado con tarjeta. Llama 3462-368613. Avenida San Martín 875 Arias. Ecosanitarios Narváez. 20 años de experiencia y la mejor referencia. Bueno, entonces tenemos en esta continuidad de la Liga Deportiva, tenemos que meternos en el atletismo, porque ayer domingo, 24 de agosto, se corrió el séptimo Maratón Poder Ciudadano y primera fecha del Campeonato Maratones del Sudeste, clausura que lleva el nombre de Félix Holguín. Casi un centenar largaron la carrera entre los 5 y los 10 corredores. Por supuesto que la mayoría estuvo centrada en la categoría de 10, con representantes de Córdoba, Rosario, Río Cuarto, bueno, el sur provincial, Rufino, Venado Tuerto, una gran participación de Venado Tuerto, Montegüey, y sin duda, y entre tantos otros lugares, como así también la enorme participación de los atletas arienses, que verdaderamente como organizador me siento doblemente orgulloso de que se hayan sumado y de que hayan podido ser testigos de lo que ha sido esta carrera. Y bueno, y para ello estuvimos hablando hace un rato nada más con Félix Holguín, con el atleta que le hemos dado en llamar al nombre de este torneo clausura, y nos sintetiza, hasta casi emocionado todavía, lo que vivió ayer en carne propia. El aplauso de todas las plateas del corsódromo, como así también de los padres, de los atletas, los abrazos, y después circulando por las calles. Pero esto decía Félix. Estoy con Félix Holguín porque, bueno, estamos a más de 24 horas de haber pasado la carrera, la séptima Maratón Poder Ciudadano, y bueno, hoy un día hermoso. Me imagino que ya en frío, Félix, te estás acordando de cosas que a lo mejor ayer o anoche mismo no las tenía. ¿Cómo viviste la carrera? Hola, Juanjo, muy buenas tardes. Sí, la verdad que fue algo inmensamente feliz, muy, muy feliz por todo lo que pasó. Una carrera muy linda, muy bien organizada, la gente maravillosa. Estoy muy agradecida en todas las cuadras que hacía, cada metro que hacía, la gente me alentaba. Eso fue muy importante y la verdad que no podía hacer un metro porque estaba muy emocionado y la gente cuando llegamos al corsódromo, mis hijos, mis nietos, eso es muy importante, es impagable. La verdad que la pasé muy bien y como decís vos, en frío ahora uno se está acordando de todas cosas que fue todo maravilloso. Bueno, en la llegada, en la meta de los 10, bueno, te dio un amigo nuestro la medalla, que es José Luis Fabiani, alguien que también tuvo que ver para que volviese en este campeonato. Sí, por eso te digo, todo muy lindo. José Luis me dio la medalla, pues estuvimos con Facu Sansone, con toda la gente. Eso es lo más lindo de este deporte que tiene. Y más que llegar a la meta es eso, el compañerismo. Es todo familiar. La verdad que pasé un día espectacular y hoy mismo sigo pensando en la carrera que es extraordinaria. Bueno, y la coronación fueron también tus nietos ahí en la KID. Sí, la verdad que sí, ver a ellos corriendo, por lo menos a trotecito, la verdad que me puso muy feliz. Y bueno, ese es el semillero que siempre digo yo que tenemos que tener. Y bueno, eso es lo lindo de todo esto, que es sanísimo. Bueno, y hablando de la carrera propiamente dicha, fuera de las emociones, ¿fue dura? ¿El circuito te gustó de nuevo? Bueno, lo conocés muy bien porque prácticamente se amplió muy poquito, dos cuadras nomás al sur. Y de esa manera, bueno, así se hicieron los 10.100 metros. Sí, fue un circuito muy, muy duro, la verdad que fue muy duro, pero... El viento jugó, ¿no? El viento jugó una mala pasada en los últimos... Frío, ¿no? Sí, en España, en la avenida España, por toda la Catamarca, ahí se sintió que los agarró cruzados, pero bueno, uno ya está acostumbrado al sol, al viento, al frío, al agua, así que... Pero todo muy lindo, sí, la verdad que se sintió. Es un circuito bárbaro y es duro, duro el circuito. Bueno, estamos ahí, los arienses estamos para pelearla en con este circuito y también con la convocatoria y todo lo demás. Bueno, ¿esto sigue? Sí, obviamente, toda la gente se fue muy conforme, que es importantísimo, eso me llenó también de alegría porque se fueron todos contentos, que eso quiere decir que se hizo las cosas bien. Y bueno, así que lo esperaremos el año que viene para hacer las cosas bien y seguir en las maratones sudeste de Córdoba, que vamos a seguir estando para pelear el campeonato, a ver si podemos agarrar la clausura. Bueno, y ahora nos espera Guati, dentro menos de un mes. Sí, hay que prepararse también para Guati, así que bueno, para brindar un espectáculo a la gente y estar con todos los amigos, que esto es lo más lindo que hay. Gracias, Félix. No, gracias a vos, Juanjo. Buenas tardes. Bueno, ahí lo teníamos a Félix Holguín, que nos dejaba un detalle de lo que había dejado la carrera. Estaba muy conmovido por lo que había vivido. Nunca le había pasado que al pasar trotando por las calles del pueblo, donde se atravesaron las principales avenidas, tenemos que decir que, bueno, hoy en día, viendo las historias de la gente, las familias, posteando no solamente la KID, que fue algo muy, muy grosso, y sino que también tuvo que ver con los atletas que fueron por un lado y por el otro en viaje, volviendo a sus pueblos, a sus ciudades, a sus destinos, con el Ñandú exhibido ahí en frente al vidrio, que es el premio que se otorga la representación por participar del Maratón Poder Ciudadano en el podio, ¿no? Del primero al tercero. Tenemos también una palabra, hay mucho, pero no vamos a hacer tiempo porque nos queda muy poquito. Lo vamos a hacer el miércoles, completada, aunque el miércoles nos vamos a quedar apretado porque también tenemos mucho material y hay dirigentes que volvemos con la nota de los dirigentes. Otro de los atletas que nos manda un saludo, que se lo manda también a Félix, viene de Alejo Ledesma y es Marcelo Agüero. Buenas tardes, Juanjo y Ariel, y a todos tus niños en general. Con respecto a la maratón que se realizó este domingo 24 de agosto del 2025, me parece una idea excelente que el nombre del campeonato del sudeste cordobés lleve el nombre del legendario Félix Holguín. Por supuesto, agradecido por el trabajo realizado. La organización me pareció perfecta. Por supuesto que siempre hay cosas por mejorar, pero motivarte que vas por muy buen camino. Y bueno, nos veremos en la próxima fecha, el mes siguiente, en Guatimosín. Un abrazo enorme. Ahí teníamos entonces la palabra de Félix Holguín, de Marcelo Agüero. Hay más testimonio que lo vamos a ir compartiendo después a lo largo de la semana, aquí en la Liga Deportiva. Tenemos, bueno, lo que respecta a la clasificación, la clasificación general que tuvimos, vamos a decir que ahí estamos ya lo que tiene que ver con la clasificación general. Decimos entonces, en la de 5K, el ganador, bueno, hubo podio ariense en el primero y el tercero, primero y segundo, perdón, porque en el primer puesto se ubicó Franco Matalía en 5K masculino con un tiempo de 22:46:40. Segundo lugar para Santiago Rosa, 23:48:20, una diferencia de 1:01:08. Y tercer lugar para Ramiro Jesús Pascolaski, y que hizo un tiempo de 25:19:40. Eso fueron los primeros puestos en 5K, que fue la promocional, y primer puesto de la general se fue para Rosario, ¿no? Sebastián Escalada, que tuvo un tiempo de 35, la vuelta 1 hizo 17:28:80 y la segunda 17:54:10. Fue un poquito más lenta la segunda, naturalmente empieza a pesar el kilometraje, y hizo un tiempo de 35:22:90 el ganador de la general. El segundo lugar fue para Enzo Vázquez con un tiempo de 35:28:50. Tercer puesto de la general, Ángel Pisolato, que hizo podio con un tiempo de 35:50:30. Esta noche se van a estar publicando en maratonesdelsudeste.ar los resultados de las clasificaciones, y aquellos atletas que necesitan saber su condición, bueno, primero se deben loguear para poder verse reflejado en el campeonato, así que bueno, estar atento. Hay un grupo de WhatsApp que también los atletas tienen. Si entran a las redes sociales de Maratones del Sudeste Oficial, así escriben, Maratones del Sudeste Oficial, sí, tanto en Instagram como en Facebook, van a encontrar un QR y con ese se van a poder, o un link, directamente se van a poder meter a este grupo, porque si no están logueados no se van a ver en el puntaje, no lo pierden, pero se tienen que loguear para que su DNI impacte luego en el campeonato, y como así también para los grupos de running que van a estar también teniendo su especialidad. Dos cositas quiero decir, no queda mucho tiempo, la verdad que nos queda muy corto el programa últimamente los lunes, pero quiero decir dos o tres cositas que estuvieron en la organización. Los testimonios hablaron por sí solos, y esa foto la vemos en las historias, lo vemos en los comentarios, en el mano a mano que tuvimos con los atletas, tanto en carrera como después de la carrera. Y verdaderamente nos deja muy satisfechos. Solo que siempre hay cositas que hay que descartar, que ya no hay que estar poniéndolas en tela de juicio, que tiene que ver con la responsabilidad municipal. La División Tránsito la División Tránsito hizo lo posible, porque no estaba todo garantizado de entrada. Hasta el día viernes teníamos solamente dos inspectores para custodiar un circuito de 5.050 metros, que son 50 cuadras. Solo dos inspectores, y recién el sábado a las 5 de la tarde una de las agentes, hasta yo creo que sintió alivio con todo esto, porque era muchísimo peso para ellas. Y esto tiene que ver con una decisión política de parte de la Intendencia Municipal, a quien hago responsable, de no haber brindado el apoyo de entrada. Con dos inspectores no se puede correr la carrera, se debió haber suspendida. Pero solamente por el motus de responsabilidad del cual le ponemos el pecho y la cara a todo esto, la hicimos. Yo creo que también tuvo que ver, porque el boca a boca llegó por ahí y se decidió que se aportaran cuatro agentes más. Y yo quiero felicitar a los agentes de tránsito que estuvieron laburando ayer, que hicieron lo que pudieron, ¿eh? Porque nos faltó en ese aspecto, la municipalidad no brindó las garantías en la previa. El trabajo que sí se hizo el año pasado con el jefe de tránsito, que este año no estuvo porque estuvo de vacaciones. Y en buena hora que también, pero me parece que ahí hay que tener organización. No se puede dejar librado al azar toda la cantidad de atletas. Y algo que me dijo Félix Enoff, le encantó que los arienses frenaran el auto para que dejen pasar a los atletas. Y yo creo que eso nos hace bien. Este evento se puede continuar si todo esto no vuelve a pasar. Si otra vez, en la próxima carrera, si hay una octava carrera en Arias y pasa esto que pasó en la previa, dos días antes, no se puede hacer la carrera. Entonces tenemos que brindar garantías. La próxima carrera va a ser en Guatimosín y la municipalidad pone todo a su servicio. Aquí somos un grupo de comunicadores y muchos voluntarios que gracias a ellos se puede llevar adelante. Si no, no se puede hacer. Si no, no se puede hacer la carrera. Porque esa no es nuestra misión. Nuestra misión es organizar un evento coordinadamente con las autoridades, y las autoridades deben cumplir el rol que les corresponde como rol. El rol del inspector no es reemplazable por cualquiera de nosotros, no. Esa es una facultad que tiene el municipio y la debe garantizar. Y yo creo que los arienses, el boca a boca, habla de que fue una carrera ejemplar la que se terminó haciendo. Pero no hay que pasar zozobra antes para poder llevar adelante un evento de semejante característica, de semejante organización. Son un año preparándose, son 3 meses de trabajo hasta llegar a ese día, y también debo destacar el compromiso que siempre tenemos con bomberos voluntarios que están ahí para acudir, ¿eh? Así que solamente decir gracias a todos ellos, porque si no, no hay forma de llevar adelante un evento de estas características, como les decía, ¿eh? Así que, bueno, eso es lo que quería no dejar pasar. Y la otra tiene que ver, lo último que ya tenemos, tiene que ver con el básquet de la Liga ProSur, porque ayer hubo fecha, en realidad hubo el viernes que estuvimos hablando, donde, bueno, se pudo, el día viernes se pudo, ya en este final decimos, entonces que tuvimos lo que respecta a la Liga ProSur de Básquet, es la fecha número 2. En realidad que tuvimos, y hubo un partido en lo que fue la previa, del día viernes, que ya vamos a estar con eso. El partido de ayer, jugado anoche, entre Belgrano, que estrenó hermoso tablero que en buena hora fue adquirido también por la municipalidad. Tengo entendido que todo lo pagó la municipalidad y en buena hora que se apoye el básquet de Belgrano, como también me gustaría que se viera ese mismo reflejo en todas las localidades que hay básquet. Fue victoria del Puente, aquí de local, nunca le pudo ganar Jorge Rojas Belgrano en un partido con un muy bajo score, 44-40 lo ganó Jorge Rojas Belgrano, decimos 40 Belgrano, 44 Jorge Rojas, y donde hubo un, como decía, un score muy, muy chico, solamente hubo 8 triples de parte de Belgrano, 10 triples de Jorge Rojas, y hubo una, bueno, un goleador en Belgrano, estuvo el jugador, bueno, estuvieron empatados tanto Pérez como Pergomet terminó expulsado por las cinco faltas. 5 goles para Ulhich. En Jorge Rojas el goleador fue fueron 3 goleadores: Agustín Casas, Santiago Estrata y Nahuel Brangicán, el ariense, con 8 cada uno fueron los goleadores, y con 6 tuvo Varón, el venadense. Así que, bueno, de esa manera se terminó quedando el equipo de Alessandretti. Tenemos nota que la vamos a compartir el próximo miércoles en lo que respecta a este encuentro. Así que, bueno, Dani, no sé si te queda, tenemos 3 minutos, pero por ahí tenemos algo para completar. Así es, la Liga Corsán de hockey, que se jugó este fin de semana por la zona norte, la fecha 2, en La Cecina, hacia allí viajó Belgrano de Arias. En sub-15 empataron 1-1 y en sub-18 ganó Sportivo La Cecina por 2-0. Y a Corral de Bustos tuvo que viajar Libertad para jugar en primera división y ganarle 2-1 a Chañarense. Además, también ahí jugaron por esa zona Sporting de Corral de Bustos, que fue el anfitrión, y Lambert de Montemaíz. Fueron victorias de Lambert en sub-15, 2-1, y en primera división, 2-0. Y destacar también en la zona, porque estamos en Guatimosín, la victoria de Marcos Dianda ayer, lo que lo pone con la posibilidad ya de ser campeón, porque además fue el ganador de la etapa clasificatoria del TC Pista. Necesita una victoria para poder ser campeón, así que la obtuvo ayer, así que felicitamos entonces al pibe, porque es un chico, sí, de 17 años, Marcos Dianda, en el TC Pista, que necesitó un permiso especial para poder correr el año pasado, que debutó en esta categoría. Bueno, lo último que me faltaba era el partido entre Pabellón y Atenas, en Ucacha, Atenas 62, Pabellón 78, muy buen score ese partido, se mataron a goles en primera, Básquet Liga Pro Sur, segunda fecha, entonces 78-62, contundente la victoria de Pabellón, el último bicampeón y subcampeón de la Apertura 2025. Daniel, lo último, tenemos entonces el miércoles a la noche, tenemos doble partido en Ledesma. Así es, la mejor secretaria de la historia de la liga nos mandaba recién, vamos a tener doble jornada el miércoles en Ledesma, hacia allí vamos a viajar. Van a estar jugando primero en el fútbol femenino, las campeonas de nuestra liga, Sarmiento de Pueblo Italiano, con las campeonas de la liga venadense, que es Juventud Pueyrredón, previa entonces de lo que es el partido entre Sarmiento de Alejo Ledesma y Caralense por la clasificación a la Copa Córdoba. Nos reencontramos el próximo miércoles. Abrazo grande. Abrazo grande para todos. LRT 710, Radio Nota 89.9 FM, en su canal 210.